Estos son los originales, tan auténticos como Orlando, como Laura Hoyos y Laura Natalia Franco. Ellos tres saben por qué. Yo no digo más, Laura. Muy originales, Jaime. Muy originalitos, ojalá sean originales de verdad, ¿no? ¿Qué más? Buenos días, Laurita, ¿cómo estás? Jaime, muy bien, ¿y tú qué tal? Estoy viendo un noticiero en que sale esto en el noticiero y yo pensé que tú ya te habías ido a trabajar en NBC y quedé súper feliz, ¿sabes? Ay, no digas. El ascenso es grande y es vitrina y es muchas cosas. Pasos de gigante. Bueno, vamos a medir al personaje que cae siempre a la lona por sonido pésimo. Vamos a ver. María Juliana Correa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Jaime Sánchez Cristo, muy bien, ¿y a ti? Oye, pero que, o sea, ¿te cambiaron el equipo o cambiaste de proveedor de internet? No, ninguna de las dos. Consentido. Bueno, saludamos al rey de los deportes, saludamos al Nicky Samper. ¿Cómo ha estado, Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo van las cosas? Hombre, muy bien. Voy a comenzar con una nota en la cual les solicito respetuosamente. Acuérdense que es con un respeto inalterable. Pues que se mida en el tiempo. Usted me copia, ¿no? Sí, claro, claro. Pero ¿qué tan cierto me puede copiar? Yo le tengo, usted sabe que le tengo pavor, ¿no? No. Usted sabe que últimamente he aplicado la de piconcito precisamente para no caer en esos excesos. Pues, piconcito es, usted ya sabe que es piconcito, ¿no? Piconcito este. Bueno, hay una noticia del deporte que tiene a todo el mundo super mareado, o por lo menos es una noticia que tiene el titular de todas las páginas del mundo. Yo voy a leer un poquitico y Nicolás, pues, naturalmente no me le puedo adueñar de los temas que él maneja perfectamente. Un grupo de los clubes más ricos del mundo de fútbol están haciendo una división para crear una nueva liga que se llama la Superliga. La propuesta incluiría 6 de los más prestigiosos equipos de Inglaterra, donde saben cuáles son, los 6 más poderosos de España y de Italia, porque se cansaron de los Champions, de la Champions League, porque tal vez por su pobreza en este tema de pandemia quieren recibir más dinero y quieren quedarse con un negocio que solamente en el tema de los derechos de televisión, los derechos comerciales, les daría más de 3.3 billones de dólares al año. Parece que recibirían un pago único de 3.5 billones, todos en conjunto, pero la idea es como ya que se cansaron de la Champions. Entonces, pues eso es una ofensa directa con la FIFA, y lo primero que alcancé a leer de las últimas noticias es que la FIFA alcanzó a decir, listo, no hay ningún problema, pero jugador que juegue esa vaina no va al Mundial. Eso fue lo que yo leí, y pues yo dije, hombre, esta vaina es un tema muy importante para mi pequeño Nicolásito. Entonces dije, pues, yo voy a ver qué tanto poder de síntesis tiene mi compañero para que me explique, porque es como muy noticia hoy, pero yo no sé si eso se viene. O sea, como los cultivos que usted y yo hacemos como granjeros, claro, en donde ponemos las semillas y después vamos a buscar las papas. Bueno, exacto. Nicolás, adelante. Mire, pues la Superliga, que ha tenido como a todo el mundo hoy muy pendiente en el mundo del fútbol en especial, es un formato que va a estar patrocinado por JP Morgan. Cada club que haga parte de eso va a recibir 4.190 millones de dólares por adelantado. Y lo que buscan es hacer como un club de los ricos, porque fíjese que más allá de que pertenezca, no sé, el Milan, el Real Madrid, el Inter, el Liverpool, equipos que tienen una historia europea, también están, por ejemplo, el Manchester City, que no ha ganado nada en Europa, y el Tottenham Hotspur, que tiene un par de copas de la UEFA de hace 40 años. Perdón. Claro, entonces ¿cuál sería el sistema? Serían 20 equipos. Ellos, estos 12, están tratando de que otros se unan. En Alemania están diciendo que no, el PSG ha dicho que no por ahora, y la idea es completar 20 y jugar entre ellos como una ronda de partidos en donde llegan a octavos, cuartos, semis y final. El asunto es que la UEFA, esto yo creo que es también una reacción de los clubes ante la UEFA, porque la UEFA va a cambiar el formato de Champions como el que conocemos hoy, lo va a cambiar para el 2024, y eso implicaría un calendario mucho más extenso para los clubes. Digamos, hoy un club juega, muestre, 6 partidos de primera fase, juega 2 de octavos, ahí van 8, 2 de cuartos 10, 2 de semis 12 y una final 13. En el nuevo formato, si un club llega a ser campeón, podría jugar 17 partidos, con una repartición de dinero inferior a la que plantea la UEFA. ¿Qué dijo la UEFA ante esta emancipación de los clubes? Dijo lo que usted acaba de decir, porque la FIFA también vino a mediar en el asunto. Y dijeron, pues, equipo que participe y jugadores que participen de ese torneo no van a poder participar de competiciones UEFA ni de competiciones FIFA. ¿Eso qué significa? Que jugadores que hacen parte de las nóminas de estos clubes no podrían estar con sus selecciones ni en Eurocopa, ni en eliminatorias europeas, ni en eliminatorias sudamericanas, asiáticas, africanas, etcétera, nada, etcétera. O sea, nada. Jugarían solo eso, básicamente. Hay una pelea grandísima hoy entre, que habla del poder del dinero, ¿no? En estos tiempos en el fútbol, en donde se está convirtiendo el fútbol en otra cosa muy diferente a lo que concebíamos antes. Se está concibiendo, es en un fenómeno económico, le digo que raya con lo vulgar, claramente, y que, como yo puse, pues además usted hace una gran liga de súper ricos, es hacer un torneo sumamente aburrido. Lo lindo de los grandes partidos es que aparecen casualmente en los calendarios, ¿no? Un enfrentamiento, no sé, Bayern-PSG, no es que sea programado. En este caso, ese formato va a ser que los mismos de siempre se enfrenten con los mismos de siempre. Va a ser ver Mayweather-McGregor eterna y eternamente. Otro que está en contra de este tema de la Superliga es Boris Johnson, ¿no? Y lo dejó clarísimo, sí, a través de su cuenta de Twitter, y dijo que iba a hacer todo lo posible para evitar que esto sucediera. Y dicen que esto es el costo de que, pues, 6 de esos clubes, de los clubes fundadores de la Superliga, son ingleses, y solamente uno de ellos, que es el Tottenham, es de propiedad británica. Los otros tienen inversiones extranjeras. Dicen que este, claro, es el costo de haber vendido el fútbol, digamos, de ese país a potentes inversores de otras partes del mundo. Claro, claro, porque, por ejemplo, los Glazer, que son los de los Tampa en Estados Unidos, de la NFL, son dueños del Manchester United. Liverpool, uh-huh, también tiene otras inversiones. Inter ahora tiene inversiones desde la China. Varios equipos ya, bueno, ni hablar del City, ¿no? Por ejemplo, los árabes y demás. Entonces, todo eso, todo esto está apuntando que se conforme una especie de modelo de fútbol muy cercano a lo que es el deporte en los Estados Unidos, ¿no? No tan cercano al fútbol como conocemos hoy al fútbol. Cosa que a mí, ese cambio, me parece una verdadera y absoluta desgracia. Muchísimas gracias, Nico. Está súper claro. Pues es que el tema de los ricos siempre es una desgracia, pero no solamente en el fútbol, sino todos los sucesos y las cosas de la vida, porque es que la riqueza se... Lo que dice Nicolás, que sentarse a ver otra vez al Manchester City contra el Barcelona, qué pereza. A veces los equipos pequeños han dado sorpresas. Claro. Y en eso Nicolás tiene toda fútbol, la razón. ¿No? Claro que sí. Bueno. Nico, o sea, tiempo medido. ¿Vio? Estuve, pues, de una discreción. Pero, pues estuvo, pues, livianamente decente, es lo que quiero decirle, que me tiene, sí, muy agradecido. Ah, ¿vio? Se puede, sí se puede. Yo sé, sí, que se puede. Puede, es que usted es el que ha pensado que no se puede. No, sí me tiene. Pero como, es una pena. Es una, pues, igual que el VAR, o sea, ¿a dónde, exacto, en qué vamos a terminar? Exacto. Pero dejemos parte 2, porque el VAR, sí, acabó con el fútbol. El VAR acabó con el fútbol. Esto no se debe llamar fútbol, se le tiene que poner otro nombre a esta cosa. ¿Por qué no le ponemos badminton en... Bueno, bueno, cálmese. Bueno, tema del día, mi querido compadre. Según las historias que se han conocido, para ti, ¿qué personaje del mundo debe ser una gran pesadilla como pareja? Trump. Voy a decir, ¿puedo decir lo contrario solo para inspirar? Bueno, A ver. El doméstico Cárdenas debe ser una gran pareja. ¿Va? Pues sí. Uish. No, muy, es solamente para inspirar. Es muy, muy sumiso también, ¿no? Diría uno, no sé, pues es lo que se sabe. No nos consta. No sé, pero es pues... que no sabemos, hermano. Pero mire, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el usted de puede creer que Manganeso? ¿Usted puede creer que todos vamos a trabajar un año más juntos? ¿A usted no le parece que es muy largo? Yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo así? Pues hermoso. No, todos van un año. Pues, hermoso. Nicolás, él es libre de... O sea, él no me necesita, él es libre de votar por la calle todo lo que ha hecho conmigo, pero espero que esté bien. El resto, the rest. Bueno, los felicito a todos, pero... Y Orlando se ríe así, lo estoy viendo con su risa esa malévola y con esos dientes blancos sin una sola carie. Bueno. Manganeso debe ser mala pareja, de acuerdo a lo que hemos oído, ¿no? No, pues no creo, porque si Manganeso complace a semejante turgencia de mujer, el esposo de Sofía Vergara, pues no, pues que ya no lo necesita para que haga nada más. No, porque es que... Pero fíjense los rollos en los que terminó todo. Inversamente proporcionales al poderío macho. Me da pena, eso sí. Pero físicamente, o sea, está muy bien. Está muy bien. Sí. Es que yo la verdad, Nico, ¿usted para qué pone ese tema? ¿Uno qué hace? ¿Para qué nos alborota? ¿Uno qué hace? Cambio uno todo flaco, todo atractivo, pero nadie lo valora. Okay. Ese es un gran nombre. ¿Cuál? ¿El flaco Cristo Sánchez? No. ¿Flaco Cristo sería qué? ¿Cuál? Es que se me ocurrió un nombre para esto. Camilo debe ser, de acuerdo a lo que uno ve, una pesadilla. Uy. Camilo debe ser el personaje más valioso. Es como comerse usted. O Camilo el dueño del refugio al pino, que en paz descanse. Uy, muy hostigante. Sí, ahí sí estoy de acuerdo. Pues yo me pregunto cómo será Nicolás, pero debe ser muy querido, ¿sabes? No, yo soy amable. Es que es bien aburrido, o sea, es neurótico, pero bueno. Pero bueno, eso sí, pues, ¿qué hacemos? Hay que tener defectos. Viene con el combo, sí. Claro, exacto. Ahí sí, tómelo, déjelo, como decía un amigo mío. Eso no hay nada que le dijo a la novia, pues, con la que se iba a casar. Esto soy yo, tómelo, déjelo. Y pues la novia, ¿qué hizo? Pues dejarlo. ¿Lo dejó? Claro, sí, así de sencillo. Como debe ser, hermano. Bueno, muchachos, entonces, Emilio, ¿cómo vas tú? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo por aquí. Todo, la verdad, bastante bien. ¿Tu señal está buena o impecable? Impecable. ¿Cómo me oyen? ¿Me oyen bien? No, es que es otra vaina, hermano. Es que yo no sé por qué. Yo no sé qué pasa. Bueno, muchachos, a ver, ya está el hombre de la jeta chueca de NBC, Lester Holt, desde Houston, Texas. Oiga, venga, cuéntenme una vaina. Qué mal momento le cuento. Un poco confundido porque he leído que el alcalde de Nueva York está preparando a los habitantes de New York City para posibles protestas contra Chauvin. Pero es el policía. He leído los periódicos y no encuentro si hubo algún veredicto o hay algo que lo liberó de algo, porque desde que digan prepárense para las protestas, no es porque el man va a la cárcel que van a protestar, ¿no? No, pues, pero hay que esperar. Pero no tengo el dato. ¿Alguien tiene el dato? Es que he mirado y no encuentro. Mire, vamos a ver. Voy a buscar. Bueno, revisen un poquito, revisen frescos. Pero le puedo contar una noticia de actualidad, más allá de que me parece importante hablar de Derek Chauvin y tal. ¿Le puedo contar las cifras de hoy en Colombia? Claro, Nico, sin problema. 16.748 recuperados. 14.189 nuevos casos. 420 fallecidos. Eso es alto, ¿no? Es la más alta cifra de fallecidos en Colombia desde el 22 de agosto, que fueron 400. O sea, es la más alta de la historia, sí, de Colombia. Es la más alta que hemos tenido, sí, es la más alta. ¿Y eso se aplica a lo de la Semana Santa, Nico? ¿Todavía? Sí, decían que a finales de abril, ¿no? Yo diría, sí, yo diría que tiene que ver, pero fíjese que si hacemos el comparativo con agosto 22, que fue en su momento la cifra más alta, y esta, pues no anda bien la cosa, 420 fallecidos, Bueno, Niquito, yo ya le dije a usted qué tiene que hacer, hermano, solo avisa. Sí. No me haga agarrarlo de las mechas porque como no tiene. Bueno. Bueno, entonces, Emi, porfa ponnos un poquito de música si es posible, ¿sí? Ok, vamos entonces a comenzar con un clásico de 1974, la banda Rufus con la voz de Chaka Khan y un tema de su álbum Rufus Eyes. Esto se llama Once You Get Started. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Movistar, donde estrenas smartphone con 0% de intereses hasta en 24 cuotas. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Tema del día, Nicolás. Después los leeremos porque estamos patrocinados. Elon Musk. Ustedes saben que tiene una compañía muy importante que se llama SpaceX, Espacio X. Y ellos desarrollaron un cohete gigante llamado Starship para que algún día lleve gente a Marte. Pero por primera vez, este proyecto llegó a la NASA y lo van a utilizar para que el hombre vuelva a llegar a la Luna. Anunció el viernes que había comprado un contrato a SpaceX por $2,900 millones para usar el cohete Starship para llevar astronautas a la órbita de la Luna y a la superficie de la Luna muy pronto. El contrato es la primera vez que el señor Musk pues ganó una gran contratación en la exploración billonaria del espacio, y pues deja un poco atrás a Blue Origin, que es la compañía creada por Jeff Bezos, cuyo nombre es Jeffrey P. Bezos. No me diga. No, es que tiene un nombre súper sonoro. ¿Sabe que estoy muy contento por Jeff? Buen nombre. ¿Por qué? Metió buen nombre. No, porque el man se recuperó del divorcio que le sacaron hasta los riñones y ya está mejor económicamente. Todavía está luchando mucho por tener un equilibrio en sus finanzas. No, claro, me imagino la lucha. No le alcanza para los servicios, pobrecito. Vamos, Nick, viaja a las estrellas. Bueno, mira, no, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y hablando de las cifras que le comenté ahora, el gobierno nacional extendió una circular a Bogotá y a todas las ciudades por los aumentos, ¿no? Y en Bogotá la decisión es pues que va a haber toque de queda. ¿Eso qué quiere decir? Va a haber, Santiago Ángel algo nos adelantaba en el avance, y es que va a haber pico y cédula, no solamente para la movilidad de acuerdo al número final de su cédula, sino también para el transporte público. Es decir, si usted tiene su cédula impar, pues en días impares seguramente en el transporte público no lo dejarán montar. Bueno, una cosa un poco extraña, pero en Bogotá la idea es que de acuerdo a la cantidad de camas UCI ocupadas se hagan ciertas restricciones. Entonces, por ejemplo, en Bogotá Nico, hablaban de eso del 80% o más. ¿Cuánto tiene Bogotá? Claro, Bogotá está en el 84,8%. Entonces, eso significa que por ahora Bogotá, desde el martes, o sea, desde mañana, tendría un pico, toque de queda, disculpe usted, desde las 8 de la noche de hoy, perdón, desde el lunes 19 de hoy, hasta las 5 de la mañana del lunes 3 de mayo. Es decir, seguiría funcionando el toque de queda nocturno durante desde el lunes 19, o sea, desde hoy, hasta el 3 de mayo. ¿Cómo opera para las pero ciudades? Pero Nico, sí. Perdón, disculpe. Sí, no, dele, tranquilo. ¿Pero eso ya es un hecho? ¿Eso arranca hoy a las 8 sí, o sí, está sí, en sí, proceso? Sí, sí, sí, el sí. Del martes. Aquí tengo ya la información desde Bogotá. Desde mañana, Bogotá. Martes 20 de abril, desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, hay toque de queda. Martes, desde mañana. ¿Qué va a mantener Bogotá? El esquema 4x3, lo que se había hablado inicialmente de la cuarentena total desde el, en este caso, jueves que viene, o sea, va a continuar el modelo que hemos seguido, desde el jueves a la medianoche hasta el lunes 26 a las 4 de la mañana. ¿Qué va a pasar en las ciudades en donde se supera el tope? Fíjese que, por ejemplo, Antioquia... Medellín. Medellín tiene unos problemas muy graves, en este caso, de ocupación de camas UCI. De acuerdo a la circular enviada por la presidencia, las ciudades que superen el 85% de ocupación de camas UCI van a tener un toque de queda a partir de las 6 de la tarde y hasta las 5 de la mañana por los próximos 15 días. Eso es, por ahora, lo que se sabe. Es una circular que expidió el gobierno nacional a todas las ciudades, entendiendo pues que la situación está muy difícil en tema de contagios y de ocupación de camas UCI. Laura. Bueno, pues en estos días se dio a conocer una encuesta publicada por el diario The Dallas Morning News y la Universidad de Texas, en la que se puede ver que el 45% de los texanos le darían su apoyo a Matthew McConaughey, mientras el 33% preferiría la reelección de Greg Abbott, que es el actual gobernador de Texas. Esto quiere decir que McConaughey recibiría el apoyo del 66% de los demócratas y el 30% de los republicanos. Así que este señor va viento en popa en sus deseos de ser gobernador de Texas. Recordemos que él tiene una ONG que se dedica a ayudar a adolescentes necesitados en Texas y que acude a cada llamado que le hacen para recaudar fondos en desastres naturales. Así que este señor tiene una imagen muy favorable y tiene todas las posibilidades de ser el próximo gobernador de Texas. Claro, pero dejo una anotación. Independiente de Donald Trump, Texas es un estado republicano. Necesitan un poquitico sí. más de apoyo republicano, porque de acuerdo a las cifras que me das, no me da que gana sobrado. 66 demócratas, que son minoría, y 33 republicanos, que son mayoría. Al buen entendedor, pocas palabras, Dios. No, claro, pero pues imagínate. Gracias. Teniendo en cuenta que es una persona que nada que ver con la política, pues bien, ¿no? Muy bien, con su cinturón, con sus mechas, sin bañarse, no, es especial. Ya, tal cual. Pero bueno, ese man a mí me parece pinta, ¿sabes? A mí. A mí me parece genial, me parece un tipo chévere. O sea, ¿no te parece una mala pareja y casado con una brasilera? Sí, ese señor sí que debió aprender las artes amatorias al 100. Perdón, ese tipo tiene una mujer bellísima. Sí, lindísima. No, a él me parece a mí muy pinta y querido. Y es un poco tejano, ¿no? Es que no se le entiende una palabra, sí, pero bueno. Sí, sí. Bueno, ya tengo lo del señor Chauvin. A ver, cuenta. No, es que ya la decisión está en manos del jurado. Ya se terminó esta vaina. Ya están deliberando. Sí, entonces por eso decía que el alcalde de la ciudad de Nueva York está listo para que esta ciudad no se prenda, hermano, porque es que esto se puede prender en cualquier momento. Entonces ya el jurado tiene el caso. El de George Floyd. Entonces, pues yo no sé. Esperar la decisión, no tiene que ser unánime, ¿cierto? Las deliberaciones del jurado comienzan en el juicio de Derek Chauvin. Perdón. Bueno. Que son varias interpretaciones. Exacto, dependiendo. Lo que es. Sí, pero eso no le va a quitar esa imagen de la rodilla y mirando a cámara, ¿no? Claro. Agarrando al tipo y mirando a cámara con sonrisa. Perdón. No está confirmado, el jurado es el que define, mi amor, que si fue un desgraciado o no. o si el otro man se murió por problemas de drogas. Sí, ojo. Seguro. No me hables a mí así que yo no soy del jurado. Ah, no, pero no te estoy hablando a ti, yo le estoy hablando al jurado. Yo solamente digo que yo me acojo a la ley. Nico también. Sí. Esto lo define la justicia. Si es que ahí estaba leyendo que el fiscal del caso, que se llama Steve Schleicher, yo no tenía cómo se pronuncia, dijo que este no es un proceso contra la policía, que al contrario, que es un proceso a favor de la policía, porque Chauvin traicionó su placa, abandonó sus valores y su entrenamiento y mató a un hombre. Fue como una de las frases grandes que quedó de su intervención en este juicio. Bueno, lo que le esperaría a Chauvin, sería que es que tiene muchas interpretaciones. Sería que al tipo le podrían meter 40 años de cárcel si de verdad el tipo asesinó a George Floyd. Me confundí. Sí, George Floyd, 40 añitos. Mire, yo les voy a recomendar, hablando de estas cosas, yo creo que para mí es la mejor película definitivamente del año pasado y el comienzo de este año para el premio Oscar. Y es una película de una chica morena que por falta de plata, pues un poco verdes, pero lo hicieron. Atracaron un banco en un pueblo en Luisiana con su esposo. Al mal le metieron 60 años de cárcel por atracar un barco. Lo mismo André Felipe Arias, sí. 17 años por repartir una plata mal repartida. ¿Qué pasa, Nico? Perdón. No me haga hablar porque este proceso no es contra el sistema, al contrario, el que usted está citando es un proceso a favor del sistema. Porque aquí se comentó Entonces termino. Bueno, yo creía que no se me toreé porque. No, yo lo toreo, pero lo saco de una sección así porque el cliente no tiene la culpa. Después eso, lo saco a la arena con sangre y muleta, ¿le parece? Sí. Silencio en el primero. Creer que le pusieron 60 años y es un documental que dura 80 minutos, que lo pueden ver en la plataforma de Amazon, y es la lucha de esta mujer en un documental que no tiene una sola voz en off, no tiene ni una voz. Todo ella, desde que pasó eso, ha grabado 20 años el proceso. ¿Ah? Increíble, ¿no? No, es que el man cumplió hace poco 20 años. Sí. Es sorprendente. Es realmente maravilloso y no parece un documental. Parece más bien parece ficción en ese sentido. ¿Cómo se llama? Porque es que la historia se llama Time. Como la revista Time, sí. Pero sin revista. Sí, exacto. Okay. Bueno, es Time, pero no vienen páginas. Bueno. Lo voy a buscar. Pero perdón, yo estoy aclarando cómo se llama. Para mí, la mejor película del año, desafortunadamente, y es correcto, está en la sección denominadas a mejor documental. Buenísima, pero buenísima, pero aterradora, desgarradora, monumental, lo que pienso yo. Puede que la vean y me digan, oiga Jaime, usted sabe que usted ha perdido todo el tiempo y su gusto y todo. Yo digo, bueno, ok, listo, ¿yo qué hago? No, tranquilo. No, pero es que usted sabe que hay gente ahí molesta en esa mesa. ¿Qué tal María Juliana que me pegó una levantada al aire? La sé. ¿Pero cuándo? No, mírenla, es corta. Y además, Nico, sí. Tiempo mágico. ¿Hora y media? 80 minutos, no, 80 minutos. No, imagínate, hora y 20. Con crédito 74. Bueno, otra noticia de última hora. Todos los americanos mayores de 16 años ya pueden tomar la vacuna del COVID. Es un dato. Mire, pues, mayores de 16. Sí, pues ya toca es con niños de 4, pero yo no sé cómo funciona eso. Claro. Pero ya mayores de 16, ¿ok? Bueno. Bueno, Emilio, vamos primero con Juliana y después ya pues podemos poner música, por favor. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar de Movistar. Porque te mereces más sin pagar más. En Movistar te damos smartphones con 0% de interés, pagando hasta en 24 cuotas con tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados. Visítanos o ingresa a movistar.co. Nadie te da más que Movistar. Y vamos a continuar ahora con algo de música, un remix de un clásico de Sade. Este remix fue hecho por el dúo The Neptunes, que es el dúo conformado por Chad Hugo y Pharrell Williams, y la canción es esta, By Your Side. Hemos hablado en este espacio y hemos usado esta frase, la de Colombia, el país más acogedor del mundo. Pues este es el nuevo manifiesto que va a tener el país. ¿Con cuál fin? El de fortalecer su posicionamiento y reconocimiento en el mundo como un destino ideal de negocios de turismo y de turismo. Es decir, se basa en la amabilidad de los colombianos y va a servir justamente para la promoción de las exportaciones, para atraer mayor inversión extranjera, turismo internacional y obviamente generar orgullo patrio entre nosotros. Este nuevo manifiesto va a ser liderado por ProColombia a través de la marca País, y es un resultado de una investigación cuantitativa y cualitativa entre colombianos y extranjeros. ¿Qué pasó? Se hicieron 1.500 encuestas y focus group. Esto permitió identificar la esencia que representa a los colombianos, construir este manifiesto y validarlo. De acuerdo a sus estudios, la conclusión fue que más del 70% de los participantes encontraban este mensaje como positivo y que correspondía en realidad a lo que somos nosotros los colombianos como esencia. Y ya lo reconocía así también Internations, que es la red mundial más grande de personas que viven y trabajan en el extranjero. El registro de ellos es alto, 13.000 expatriados de 188 países, y Colombia fue escogido como uno de los lugares más acogedores del planeta. Ese estudio también indicó que el 87% de las personas que hacen parte de su red está de acuerdo en que la actitud hacia los expatriados en Colombia es generalmente muy amigable. También se reconoce que Colombia es un país en transformación. 8 países en 2019 hicieron cambios positivos en sus advertencias de viaje hacia Colombia. Estados Unidos, Francia, Canadá, Reino Unido, Italia, Israel, Corea del Sur y Japón son esos mercados que han visto mejoras en la situación del país, y esto finalmente, entre tantas otras cosas, confirma la confianza que se tiene en nuestro país gracias a un trabajo de todos desde el gobierno nacional para mejorar la seguridad y a través de las embajadas y entidades de promoción como ProColombia para cambiar la percepción de este país. Por eso hablamos justamente de eso, de Colombia, el país más acogedor del mundo. En los originales, los dictadores y sus máximas. Cayo Julio César. Dile a tu amo que en César solo manda César y nadie más. Nicolás Maduro. Los extranjeros que nos atacan son de otro país. Me dicen ellos, soy un burro, maburro, dicen ellos. Vladimir Putin. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandárselos a él es cosa mía. Y la próxima semana más Cuenta Chistes. Bueno, yo creo que María Juliana tiene los mismos, entonces pongamos la sección de los rusos. ¡Bah! Y la rusa. Bueno. En los originales. La cubana. Los rusos. Y la rusa. Usted escoge. Bueno, pues Rusia ha anunciado que va a expulsar a 10 diplomáticos americanos de su país y va a a prohibir la entrada de otros importantes miembros del gobierno de Estados Unidos después del ataque violento de Biden contra los rusos. Pues dice el canciller, que es un pesado, que pues ellos no quieren hacer un pacto geopolítico y las realidades de una unión de dos países, sino son una dictadura unilateral, dice Putin a los gringos. Pero bueno, el ministro dice que indefinidamente ha prohibido la entrada a 8 importantes oficiales americanos de los Estados Unidos a Rusia. El fiscal general de la nación, Merrick Garland. Michael D. Carvajal, el director de prisiones de los Estados Unidos. Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional. Susan Rice, la presidenta consejera de las políticas domésticas y la actual embajadora de las Naciones Unidas. El presidente Barack Obama, el director del FBI, Christopher Wray, y April Haines, directora de la Inteligencia Nacional de los Estados Unidos. Yo creo que esos manes deben estar más preocupados, esos gringos, de no poder ir allá. No, yo creo que no pueden ni dormir, ¿no? Sí. ¿Ah? No, pues imagínese, ¿cómo será eso? Pues, ¿quién quiere ir a Rusia? Yo no quiero ir a Rusia, a mí que me den tranquilo. A ver, ¿qué tenemos de Navalny? María Juliana Correa. Bueno, pues Alexei Navalny, este crítico del Kremlin, todos sabemos que está encarcelado y que desde el 31 de marzo está haciendo una huelga de hambre exigiendo atención médica adecuada. Él está pidiendo básicamente que lo pueda atender un médico independiente y no hospitales penitenciarios como al que fue trasladado hace como 12 horas. Casi una docena también de políticos rusos publicaron una carta abierta a Vladimir Putin en la que lo señalan como responsable único y directo de la vida de Navalny. Dicen que la vida de él es grave peligro y que él y solo él sería el responsable si llegase a morir Estados Unidos. También advirtió que habrá consecuencias si muere el líder opositor. Y todos los partidarios de este crítico del Kremlin convocaron ayer a unas manifestaciones en toda Rusia que se llevarían a cabo el 21 de abril para coincidir justamente con el discurso sobre el estado de la nación del presidente Putin. Yo leí que Navalny, que es más verde que tú de haberse devuelto a Rusia. Ese me ganó, sí, más quedó de color pero verde, total. Le diría, con el Novichok. Tengo entendido que le están fallando los riñones y que le está fallando un poquito el corazón porque no come. Sí. Pero pues coma, ¿por qué hacemos? No, tranquilo. Igual de preocupado estar el dictador Putin de las amenazas de Estados Unidos si le pasa algo a Navalny, ¿no? O sea, debe estar igual de confundido que el gobierno de Biden. Ambos seguro, están seguro. En un eso susto. No le importa, pero... Pues yo no sé, hombre. Oiga, yo le tengo un dictador bueno. Ah, yo pensé que usted no tiene nada porque le pregunté a Jonathan. Estaba buscando, pero encontré uno Jaime, muy bueno. Jaime, tú sabes que Nicolás no se prepara para este programa. Eso fue lo que me dijo. Jonathan me dijo, mira. Falso pena, de pero, toda falsedad. Perdón, me lo dijo en privado. Él no lo va a sostener. Me dijo, si usted lo dice, niños, yo digo que no fue. Los borrachos y Jonathan siempre dicen la verdad. Jonathan me dijo, si usted cuenta lo que le acabo de decir, no lo digo que es mentira, pero él me dijo, ¿para qué le pide dictadores si Nico no prepara nada? Bueno. Ya, bueno, hermano. Y le dije, ¿sabe qué? Gracias, Jonathan. Claro. Mire, ¿sabe de quién no hablamos hace días? De Recep Erdogan. El premier turco. Bueno, pues resulta que una reunión entre él... Perdón, Nico, perdón. Ahora ¿qué? También ya sabe turco porque dijo Erdogan. Es que sabe que estoy hablando con unos amigos de la comunidad turca y me corrigieron la pronunciación porque yo decía Erdogan. ¿Todos? No. Se dice Erdogan. Ah, Erdogan. ¿Cómo me prepararé yo para este programa? Bueno, vamos a... ¿Y entonces le cuento o no? Espera, hermano, que yo voy a buscar eso en turco. Dele. Ah, busque Erdogan, búsquelo bien. Bueno, a partir de hoy solo se puede decir Erdogan en este programa. Exactamente, yo espero que ustedes acojan. ¿Cuántos idiomas habla? Ya perdimos la cuenta. María Juliana, este señor. Laura, perdón, pues, Laura. ¿Nico? Pues todos los que le pongan. Los que un no se los inventan. Nico. Ahora, todos están libres de decir Erdogan, fresco. Sí. O sea, que el señor quiera perfeccionarlo. Ah, sí, no, pero yo simplemente lo hago como, pues, como una sugerencia, pues, amable para todos. ¿Sabe que eso es como lobo? ¿Qué? Erdogan. ¿Cómo? Pior. Es como francés. Erdogan. No, es peor de difícil, vea. Erdogan. Pero vio que no pronuncian la G. No pronuncian nada. Erdogan. Erdogan. A partir de hoy se llama Erdogan en este programa. Sí, eso. Oiga. Espere. Erdogan. Entonces, Recep Erdogan. Imagínese que. Erdogan. Hágalo. Bueno, pues Erdogan se reunió. Erdogan, por favor. Con el presidente de la Comunidad Europea y con la presidenta de la Comisión Europea. Tenían reunión, ¿no? En el palacio, pues, de Erdogan. Y usted ha visto que generalmente ponen unas sillas en donde se sientan como los tipos importantes de la vuelta. Entonces estaban Michel y estaba esta señora que se llama Ursula von der Leyen. Cuando no lo veo pronunciando bien el von der Leyen. Tiene que trabajarlo, siga. Ah, pero entonces pronuncio bien Erdogan y me dicen que no. Erdogan. Pronuncio mal von der Leyen y me dicen no, pero pronuncie bien. Entonces, von der Leyen, si usted quiere. Eso. Von der Leyen. Úrsula von der Leyen. Y llegaron y entonces en el sitio donde la prensa los estaba esperando había dos sillas y había un sofá ahí lejos. Bueno, se fueron Erdogan y Charles Michel y se sentaron las sillas y la pobre Úrsula von der Leyen se quedó ahí parada, o sea, no había silla para ella y la reunión era con los tres. ¿Usted cree que alguno de los dos tipos se levantó para cederle la silla? No. Ah, pero muy caballeroso. La dejaron un sofá ahí al lado, como usted hágase allá. Bueno, esto ha generado una cantidad de inconvenientes y críticas, por supuesto, a Erdogan, pero también a Charles Michel, que hacía parte de la delegación que se iba a reunir con Ursula von der Leyen y con Erdogan. Bueno, a la mujer la dejaron ahí parada. Ella no tenía ni idea qué hacer. De hecho, hubo una queja como que tienen que corregir esta clase de asuntos de protocolo porque no podemos vivir este papelón. Erdogan ni se enteró. El tipo se sentó y bueno, empecemos pues esta vaina. La señora ahí parada. Me acordó mucho aquella imagen de Putin cuando está lloviendo muy fuerte en la final del Mundial de Rusia. Y le ponen un paraguas y creo que es la premier croata, se está lavando al lado. Muchas gracias, Nicolás. Recuerde, Erdogan. Eso es rarísimo. Erdogan. Bueno, voy a prepararme bien, voy a llamar a un amigo turco, pero que me lo diga, pero hay que ser turco para pronunciar. Despegamos, por favor. Erdogan. Con música, pero antes no, vamos con música, por favor. Ok, voy con el señor John Mayer y una canción que salió en el 2018. Esto se llama New Light. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención. Colombia alcanzó la cifra más alta de personas muertas durante toda la pandemia de COVID-19 en el país. El Instituto Nacional de Salud reportó hoy 420 personas muertas. Es el número más alto que ha alcanzado Colombia en los tres picos de COVID-19 de personas que murieron en los últimos días y que son registradas hoy en el día a día del Ministerio de Salud. Se registraron además 14.189 nuevos contagios y se realizaron 62.825 pruebas. En el mundo, Canadá ha anunciado más de 80 billones de dólares en un plan de financiamiento para la recuperación económica por la pandemia. En Colombia son más de 3.769.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, Identidad Colombia, presentado por Buchanan's, orgullosos de nuestro origen. Bienvenido a esta sección de Buchanan's, a nuestro programa, Identidad Colombia. Y esto tiene que ver con la gastronomía colombiana y una belleza de programas que está presentando en la plataforma YouTube Buchanan's, que hablaremos más adelante de eso. Mi compromiso como amante de la cocina es explorar un poco la gastronomía de nuestro país y todos los días pues voy a recordar alguna cosita. En este caso, una receta que probé hace muy poco, tengo que ser muy franco, hace más de un año, porque tengo una pareja pues que se las tira de costeña, pero no lo es. Su madre es costeña y tampoco lo es, porque vive en Colombia hace más de 70 años. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno. En Bogotá. Perfecto, listo. María Juliana, ¿tú conoces el mote de queso? Sí, claro. ¿Y qué tal te parece? Me gusta mucho, ¿sabes? Pues el mote de queso es a la costa como el ajiaco a Bogotá. Con esta premisa, hay una receta del mote que es muy buena para que la gente haga esta sopa, que es básicamente, no va a leer la receta, pero básicamente la esencia es agua, es el ñame pelado y es el queso costeño. Y con eso se logra el mote costeño. Claro, ajito, sal, cebollín, ají, hervirlo, el coco. No, esto es una delicia. Nico, ¿a usted cómo le parece el mote costeño? Le digo, me encanta, me parece delicioso. O sea, usted pide riquísimo. En su casa, Cata, ¿me puedes hacer un mote costeño? Cada vez que yo voy a la costa, pido mote de queso. Es muy bueno. Muy los ingredientes principales, el ñame criollo y el queso blanco costeño. ¿Ustedes dónde creen que estaría el mejor restaurante de mote costeño? Preguntándole, por supuesto, por cortesía de Buchanan's y de Identidad Colombia. Ahora, un mote costeño con un Buchanan's, pues ni les hablo, ¿no? ¿Va? No, delicioso. ¿Qué tal esa delicia? ¿Ah? Pero ustedes, ¿en qué ciudad de Colombia pensarían, de acuerdo a un restaurante? De acuerdo a lo que hablé con un chef costeño, es un hombre que ya tiene 64 años y me dio toda su experiencia. ¿En qué ciudad creen que estaría, de acuerdo a este hombre, que sabe más que yo de mote costeño, el mejor mote costeño del país en un restaurante? O sea, ¿a dónde? En Cartagena. ¿A dónde vamos a comer mote costeño? Nico. ¿Sabe dónde yo comí? O sea, lo digo, hablo no, por no, no es dónde comió, ¿dónde cree no, que puede estar el mejor? Por eso le digo, el mejor que yo he comido en Montería. En Montería. Sí. Laura Hoyos, ¿o no te interesa el tema? Me iba a ir también por Montería. No, por delicioso, Montería. Todo lo que sea comida, magnífico. ¿Y no han ido al lado de Montería? ¿Una vaina que se llama Cereté? ¡Bah! Claro, Cereté. De una tranquilidad del clima, es como templado, eso es como ir a Boyacá, ¿sabe? Toca irse con un saquito por la tarde. Sí, hay que irse sí, un saco sereno. Por si acaso. Y por sereno, la tarde, ¿no? Es mejor llevar saco. 70 grados bajo la sombra. No se mueve una hoja. Sí, el viento no lo conoce. ¿Y tú, María Juliana, qué piensas? De pronto Cartagena. ¿Y por qué dirías que Cartagena? Bueno, no sé, debe ser que estoy sesgada porque el mejor mote de queso que me he comido me lo hizo un amigo cartagenero. Acá en Bogotá, pero pues él es de Cartagena. No, digo, un restaurante. ¿Dónde crees que puede ser? Sí, no, yo sé, pero pensé que Cartagena puede ser. Es Cartagena según el chef Víctor, un señor de 90 años. Está un poco antiguo, ya un poco viejo, ya no ve mucho. Bueno, pero sabe. Pero pues sabe más que uno. Y dijo que el sitio, para que no se les olvide, es en el centro Getsemaní, se llama La Cocina de Pepina. Hágame el favor. Pepina falleció hace un tiempo. Pepina falleció hace un tiempo. Claro, de acuerdo a la información que me dio él. ¿El que hay detrás del centro de convenciones? No, no lo sé, no lo conozco, pero me dice él que me suena mucho. La cocinera nació en Montería, pero es en Cartagena. Yo no pregunté dónde nació la cocinera. ¿Me entienden? Es exacto, que aquí se confundió a uno. ¿Dónde quedaba el restaurante? Más uno. ¿Dónde quedaba el restaurante? No, no, ¿cuál más uno? Sí, no, no, no, no. Yo estoy diciendo, no, ¿dónde quedaría el mejor restaurante según el chef Víctor? Repito, el chef ya tiene un nivel de cataratas que no, él solamente olfatea, él no ve nada. ¿Qué opina? Sí. No, pero sí. Es muy antiguo. Pero sí me suena el restaurante, ¿sabe? La cocina de Pepina, fallecida. Estaba un poco obesa, entonces falleció. Bueno. Listo. No, hay que tener cuidado con el tema cardiovascular. Hablando de música colombiana, el fin de semana Emilio me compartió un tema que aunque no es colombiano, es de una cantante colombiana y ese tema no salió en el disco de ella que tanto promovimos. Es un tema de la cultura brasilera que se llama Chega de Saudade, adiós a la nostalgia. Y es muy bonito. Aquí está Emilio, adelante. Se trata de María Escobar, que tenemos este estreno exclusivo para los originales, solo lo van a oír aquí, de ese tema que originalmente fue el tema que inició la bossa nova, cuando lo grabó João Gilberto en 1958, tema de Vinícius de Moraes y Antônio Carlos Jobim. Aqui está Chega de Saudade. Du dururiptiru, du dururiptiru, du dururiptiru, du dururiptiru. Lo que me contaba Emilio es que todas esas voces que oyen de capela es esa misma María Escobar. Muy bonita, María Juliana. Lindo. Sí, increíble. Una capacidad vocal descrestante. Muy polémico. Seguimos, ¿no, Nico? Bueno. ¿Polémico qué? El comentario. Tranquilo. No, que no se diga nada. Las cosas quedan bien sin aclarar. El que aclara daña. Seguimos. Ah, ok. Sí. Bueno, pues Buchanan's, junto con la productora audiovisual Proyecto Identidad, hizo un viaje por 6 regiones de Colombia para entender cómo en las cocinas tradicionales se refleja la grandeza de la gente. Identidad Colombia es el nombre de la serie web que muestra a través de 6 capítulos la gastronomía tradicional que hace único a cada territorio de la cultura colombiana. El Caribe, el Pacífico, Cali, las Islas del Rosario, el archipiélago de San Fernando, la Laguna de la Cocha en Nariño y Bogotá son las regiones en que podrán ver las cocinas, sus plazas y mercados. Pero yo me voy a desplazar a muchos sitios más. Me encantó de lo que vi la Laguna de la Cocha, porque nadie se imaginaría que en Nariño hay una estupenda cultura culinaria. Yo no lo conocía y con mi humildad, así como no conozco que se dice Erdogan, tampoco sé de la cultura de la Cocha. Para acceder a los capítulos, vamos a hablar de esto unos días, y más información de Identidad Colombia, las personas pueden ingresar en las plataformas digitales de Buchanan's Colombia. En Instagram, Buchanan's_col, y en YouTube, Buchanan's Colombia. Y recuerden que esto es importante con un brindis, con un whisky, con un scotch maravilloso que es Buchanan's en sus 3 más famosas presentaciones. Esta historia la llevaremos en unas secciones así, con ideas como el mote de queso, que tanto interés despierta en los colombianos, porque no solamente en la costa hay frito, sino hay mote de queso. Eso es lo de hoy. Gracias. Celebrando la vida todos los días en cualquier lugar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Y la noche que llega. en los originales. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno. Pues pensé mucho en la reina Isabel el fin de semana, con su traje negro, con su, ¿cómo se llama esa vaina que se pone? Con su prendedor que tenía un diamante que fue robado. Camafeo. Sí, que fue un diamante que le robaron a la India hace más de 100 años, de 100 quilates. Los quitaron y se lo tenía puesto ahí al lado. Y con su cara cabizbaja y sola en el funeral de el príncipe Felipe de Edimburgo. Sola. Pensé también en esa imagen de William y de el Cárdenas, no, de Harry. Y en la mitad un primo que los separaba caminando con el carruaje fúnebre. Y pensé también en el arepazo. 20 segundos, ni un segundo más. ¿Cuántas personas asistieron al funeral del príncipe Felipe de Edimburgo? Menos uno para Laura Natalia Franco. ¿Cómo? En los originales. Menos uno, ¿por qué no puedo? ¿Qué pasó? La corrección. Pues que dijo una noticia. Es que era un regalito, es que a mí me gustaba regalos. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Dijo 50, la respuesta correcta 30, más uno para el resto de la mesa. En los originales, chapó. Siempre cae un corderito. Porque ante los logros, que son. A mí déjemelos, es que se me estaba acercando mucho, toca atacarla. Hay que quitarse el sombrero. Su ataúd en un Land Rover gris militar que él ayudó a diseñar hace muchos años. Descansó en la cripta del castillo de Windsor, en una ceremonia austera con una coreografía que no tenía nada. La reina Isabel, vestida de negro, daba despedida a Felipe, su esposo de 70 y tantos años, que murió el 9 de abril, 2 meses antes de su cumpleaños número 100. Ella no lloraba, pero miraba en la distancia esa familia destruida por cuenta de una forastera de nombre Meghan Markle y de el doméstico Harry, que no pudo hacer nada para detenerlo. Sus nietos William y Harry, separados por uno de sus primos, caminaban detrás del ataúd. Harry ya disfrutando de las mieles de Santa Bárbara en California, mientras todos los demás se cogen a patadas y a puños después de esa reunión. El único sobresaliente en su pinta, el próximo rey de Inglaterra, el maravilloso príncipe Carlos, que no podía de su elegancia y sobre todo de su infinita sencillez que lo ha caracterizado. Yo no digo nada más. Ay, ¿cuál elegancia y sencillez? ¿A bueno, dónde? Pues el número correcto asistente es 30, pues que era una. Realmente sí, fueron 32, fueron 32, pero yo no voy a entrar a discutirles porque las noticias dirían 30, pero hay dos colados ahí delicados, dos colados de esos familiares lagartos, Es que usted no, ¿a usted conoce algún funeral donde no haya un lagarto? Siempre hay un lagarto, siempre. Sí, no, yo tengo un amigo que no, yo tengo un amigo que no voy a nombrar aquí porque es muy amigo mío, que asiste a funerales de gente desconocida para empaparse de la actualidad nacional. ¿A qué? No. ¿Ah? ¿Qué era? Plañidera. ¿Quién era? No, no, no. Todos mis amigos saben quién es la única persona que usted lo llama y le dice, óigame, vi unos avisos en el periódico y se murió tal man, y el man le dice uno exactamente desde su fecha de nacimiento al motivo de su deceso y su linaje familiar. Usted lo conoce, Nico, es muy popular entre mis amigos. Y firmaba el libro de, y el libro de la funeraria lo firmaba y todo, o pasaba de claro, gacha. Pero firmaba como otra persona, como una persona cercana a las familias. Él se encargaba de averiguar quién no iba al funeral para poner la firma y hacer quedar bien al que no iba. Mejor dicho. No. El que él sabe quién es. Pero me parece muy delicado, pero siempre, oiga, se murió este man, llame al man. Y el man le dice a usted, pin, pin, pin, claro, pin, pin. Todo. Y asistí a funerales como para hacer una vida social más intensa. Dateadísimo, ¿no? Estaba. Ya no puede por el tema de lo que nos pasa. Y desparchado un poquito, ¿no? Es programado. No, no, no. Yo, a mí no se me ocurrió ese talento. Un talento puede leer un poco macabro. Puede leer en su tweet. Bueno. ¿Cómo va a darle paso, Laurita? No. María Juliana tiene menos 11 puntos. Orlando tiene menos 8 puntos. Yo tengo 7 puntos. Laura Natalia 8 puntos. Y Nico tiene 9 puntos. ¡Ja! Perdón, ¿tú qué haces? ¿Cuánto tiene Laura Natalia? Perdón. 8. Pero si tenía, pero si le acabamos de meter un menos 1. Claro, no, tenía 9. Pero ella. Claro, íbamos empatados, ¿no? No, Nico iba perdiendo de acuerdo a eso. Sí, sí, sí. O sea, Nico iba por debajo de Laura Natalia, ahora va encima de todos, con 9 puntos. Exacto. Sí, sí, sí, sí, sí, es cierto. ¿Y cuánto tiene María Juliana, la paisa bonita? Menos 11, ¿cómo te parece? Perfecto, usted le lleva 20 puntos y falta la mitad del mes. ¡Qué ¡Rah! Horror! Caramba. Bueno, ahora sí. Vamos a leer el tweet que no hemos recordado el Twitter a la pregunta, los tweets. Mire, la pregunta de hoy en los originales es la siguiente. Según las historias que se han conocido, para ti, ¿qué personaje del mundo debe ser una gran pesadilla como pareja? Ricardo Soto Zapata, ¿se imaginan la delicia que debe ser estar casada con la con el que nunca será Rey Carlos? Ese derroche de alegría no se lo aguanta sino Camila. Perdón, yo te voy a pedir un favor, Ricardo. Él es simpático, lo que pasa es que tú no le entiendes el humor porque es flemático. Está muy flemático. ¿Por qué todos ustedes y Ricardo contra mí con el tema de Carlos? Déjenlo ser rey, no lo molesten más. Y Ricardo Soto en este tiene razón. Estuvo casada con Carlo Ponti desde el 66 al 2007. Pero no es de mi opinar de las personas que le llevan a su pareja 40 años. No me toca. Paso. Bueno. Una cosita, ¿hoy hablarán de la Fórmula 1? Uy, no, Franklin. Pues yo sí que les hablo, pero es que ya es un poco perezosa la situación, pero Nico siempre sale con sus cosas. Bueno, tranquilo. Meghan Markle haría que me separe de mi familia y lograría quedar ella como la víctima. J-Lo me haría comprarle un anillo y luego se iría. Demi Moore me dejaría por un man 10 años menor que yo y Paola Jara me espantaría con un pollito pálido. Nota, Nico, Juan Felipe Pinzón. 5-8. La EPA Colombia. Uy, no, pero es que eso no es una pareja. Perdón, sí es una pareja. No, déjenme. La dejé 5-4. El hijo de Joe Biden, Hunter Biden, se separó a los 7 meses de la muerte de su hermano. Se casó con la viuda. Duraron 2 años. Luego conoció una sudafricana blanca. La semana se casó con ella. Con un test de ADN reconoció un hijo que tuvo con un stripper. Nota, Nico. 5-4. Mi familia por parte de mi abuela son turcos. Uh-huh. Nicolás sí. Lo está pronunciando un 90% correcto. Se dice Erdogan. Erdogan. Uh-huh. La G y la N final no tienen sonido. ¡Ja! Erdogan. Usted dice Erdogan. Erdogan. ¡Ja! ¿Por qué no habla con sus amigos turcos? A ver si perfeccionamos. Soldado de Jaime. El doméstico Harry, que al fin de semana su familia lo agarró y lo alineó. Le queda poco con esa fiera cizañosa. Nota, Nico. 5-4. Es uno de mis ídolos, pero creo que aplica el tema. Tom Cruise, lo que pasa es que él no tiene que comportarse bien. Él solo tiene que morirse. Pues sí. Debe ser un pesadillo. Jorge Iván. Sí, debe ser una pesadilla. Nico, ¿sería tan amable explicar a la audiencia de los originales? No. Claro. ¿Otra vez? No, ya dijimos. Si no oíste, es muy difícil. La Superliga la hicimos a las 6. Alex Rodríguez, Jonathan, ¿en serio? Sí. No, déjelo, hombre, Alex. Todos los que alguna vez se han separado, casado, en convivencia, esa pareja, pues obviamente no funcionó así como ustedes. Así como ustedes se han dado cuenta. Abrazo desde Nueva York. Sebastián 5-9. Es que no lo entendí. ¿Qué dijo? Muy es que no bueno. Entendí. ¿Qué quería decir? Porque es que léalo, vea. Todos los que alguna vez se han separado, casados o en convivencia, esa pareja pues obviamente no funcionó, así como ustedes. Así como ustedes se han dado cuenta. Buenísimo. ¿Qué? Muy bueno. Pues. No entendí, alguien. Déjelo así, eso no. Déjelo así. O quítale el final, quítale la última frase. Y ahí creo que lo agarras. El man echó un vainazo, pero luego. Sí, exacto. Lo tamizó. Sí. Jennifer lo hizo López, muy bien. Sería una pesadilla como pareja. No la llena nada ni nadie. Uy. Insaciable, 5-9. No la llena nada, nada. Ni nadie. Cucho. ¿Qué dice? Ese atembadito del doméstico Cárdenas, camisas más planchadas, comidas desabridas y para rematar un poco de plata mal invertida a esa belleza de Ana Lucía. Le ha tocado durito, Jaime. Camisas mal planchadas, dice. El zumbambica de Camilo con sus bobadas en las redes. Falta urbanidad. Yo de Eva Luna lo meto en una olla de agua caliente para que afine. Bueno. Besos a la fémina del tatuaje en el bracito. Turroncito Correa. ¿Tú tienes un tatuaje en el brazo? Sí. Listo. ¿Yo qué más puedo decir? Andrés Fernando Berrío, Esperanza Gómez. No, no. Lore no. Martínez. ¿Ustedes se imaginan? No lo va a leer. Yoko Ono con su utopía del amor. Uy. Cierto totramundo cosmopolita que va en su tercer matrimonio, Sebastián Ocampo. Yo no entendí eso. ¿Usted, Nico? Nada. No. ¿A qué se referirá? Yo no sé. El señor Tommy Motola, Marta Pérez. Ah. Uy. Esa es buena. Uy, muy fuerte. Creo que debe ser Nicolás después que venga cualquiera. El Gandul Cárdenas. Bueno. Las Cárate y Amparo Grisales. Uy. ¿Nota? Uy, 5-9. De acuerdo a lo poco que ocultaron las manitas de Gregorio Pernía, debe ser una pesadilla para cumplirle a la pareja. Nico, nota. 5-9. Oh, no, ya además ya es relleno, Emilio. Vamos entonces ahora con un éxito de Katy Perry, de su álbum Prism del 2013. Ella visitó Colombia con el tour de este disco, Prismatic World Tour, una canción que fue número uno en varios países, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido. Esto se llama Roar. En los originales, Premios Oscar 2021, una presentación de TNT. Bueno, pues hablemos del Oscar por cortesía de TNT. No olviden, próximo domingo, a las 5 de la tarde el comienzo de la ceremonia en el punto de encuentro. A las 7 de la noche la ceremonia de premiación. Mank es la película favorita con 10 nominaciones al Oscar. Es la entrega número 93, cuya ceremonia será transmitida por TNT en español y TNT Series en idioma original en inglés, con la conducción de Ileana Rodríguez, Rafa Sarmiento, Florencia Coyanis y Sebastián Pinardi. La cobertura incluye un pre-show de encuentro y la principal de las películas favoritas es Mank. Sus postulaciones incluyen la mejor película, el mejor actor Gary Oldman, la mejor actriz de reparto Amanda Seyfried, el mejor director David Fincher, y la lista de los aspirantes a mejor película la voy a leer completa, dando mi calificación en mi gusto personal sobre 10 de las películas. El Padre, 9 sobre 10. Judas, las vi todas, lo tengo que decir con gran orgullo. Judas y el Mesías Negro, 6 sobre 10. Mank, 8 sobre 10. Minari, 6 sobre 10. Nomadland, 5 sobre 10. Que pues, se ha ganado todos los premios, ¿no? Sí. Hermosa Venganza, una joven prometedora. O Promising Young Woman, con Carey Mulligan. Buenísima. Sí. A esa le vamos a clavar un 7 sobre 10. El Sonido del Metal, 9 sobre 10. Y El Juicio de los Siete de Chicago, 6 sobre 10. Ah, ahora, ¿qué le importará a la gente estas notas? Pero yo les voy a dar esas calificaciones a las películas. Esto es la entrega de los premios Oscar. El próximo domingo 25 de abril, a partir de las 5 de la tarde, en el único medio audiovisual que los va a transmitir en directo, TNT en español, TNT en inglés, el canal TNT Series. Pues creo que podemos ir con algo de música en este momento, si les parece o no. Sí. Vamos, Emilio, con música normalita, sí. Normalita. Ah, normalita, listo. Vamos entonces con esto. Un tema del nuevo álbum de Rubén Blades, que se llama South Swing, un disco en el que hace nuevas versiones de algunos clásicos suyos, de algunos clásicos latinos, pero también de algunos standards del Great American Songbook, como este de Jerome Kern. Esto se llama The Way You Look Tonight. Bueno, es como el mismo arreglo, ¿no, Emilio? Es exactamente el mismo arreglo. Sí, igual. Pero no, yo no reconocí a Rubén. Yo sentí que estaba cantando Michael Bublé. Perfecto. No hay problema. No, déjenme. Yo tengo derecho de tener interpretaciones de algo, ¿no? Bueno, es que estoy molestando, pero parece que no les gustan mis molestias. Bueno, bueno. Santiago, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Jaime, ¿cómo están ustedes? Aquí escuchando la música maravillosa y a todos ustedes, ¿cómo van las cosas? Bien, ¿qué más? Bien, Jaime, pues escuchando malos, ¿no? Al presidente, hoy no ha sido un buen día en cifras de COVID-19, nuevas medidas, ¿por dónde quiere que empecemos? No, yo cuando voy a hacer un vestido yo soy el que arranco a tejer, adelante hermano. Pues bueno, mire Jaime, vamos a estar hablando mañana de las decisiones que ha tomado el gobierno con algunas restricciones para todo el país y especialmente las que ha aceptado la ciudad de Bogotá esta tarde para tratar de controlar los casos. el gobierno solicitó a las alcaldías de las principales ciudades que impongan un pico y cédula para el transporte público, tal como sucede en los lugares en donde usted pues va a hacer compras, en el comercio en general. Un día usted puede entrar y el otro día no. Pero Santiago, sí. Qué pena pararlo ahí, pero eso significa que la gente no puede ir a trabajar. Sí. Pues ese es el problema. Igual lo que le iba a decir es que eso en Bogotá no va a suceder. La alcaldía, a pesar de que las cifras, esta medida es para las ciudades y las regiones en donde se supera el 80% de ocupación de UCI, y a esta hora, en este instante, las cifras de Salud Data en Bogotá son de ocupación de UCI superior al 84.2% y ocupación de UCI por COVID-19 superior al 83.7%. Aún así, Bogotá ha dicho que no va a establecer el pico y cédula para el transporte público. En otras claro, ciudades. Pero faltan Barranquilla, Cali, exacto, Medellín. ¿Y eso qué exacto va a pasar por allá? En esas ciudades estamos esperando la decisión de los alcaldes, pero pues el llamado del gobierno es a que se establezca el pico y cédula en el transporte público, y tal como usted lo dice, pues eso significaría que una buena parte de los ciudadanos que tienen que desplazarse algunos días de la semana no podrían hacerlo. Ahí hay mucha controversia sobre esa decisión. O sea, y hablando en términos económicos, yo entiendo lo de la pandemia. Entiendo que hay ya casi 4 millones de colombianos vacunados, pero en términos de la economía colombiana, eso no afecta profundamente y nuevamente a las empresas de nuestro país que entran en un retroceso muy grande. Sí, pues usted lo ha dicho, hay mucha preocupación de todos los gremios del sector empresarial en el país, no solo por estos días por la reforma tributaria, sino porque estos meses no han sido nada positivos para la economía. Se suponía que el plan de este año era la reactivación en el primer trimestre, eso no sucedió. Y 6% de crecimiento económico este año, Santiago. Sí, esas son las metas, pero la verdad es que parece que todo empieza a complicarse. Y además, con un dato adicional, y es que en este caso de la medida para el transporte público, pues no solamente es para las empresas, es que buena parte de los sistemas de transporte público de las capitales están desfinanciados. Bogotá le ha tenido que pedir al gobierno un aporte de billones de pesos para poder financiar Transmilenio porque está quebrado justamente por la pandemia. Entonces imagínese ahora, ay, que pues la mitad de los ciudadanos no pueden usarlo. No, y lo no otro, usarlo en las y otras lo ciudades. Otro, pues, que, pues no hay nada que hacer, pero los sistemas, el sector turismo otra vez muy golpeado, el sector de restaurantes y hoteles y todo, con lo que Nicolás nos hablaba hace poquito de que a partir de mañana entra toque de queda a las 8 de la noche hasta el lunes. A partir de esta noche. ¿En Bogotá? Sí, señor. En Bogotá es a partir de... Este martes. Del martes, ¿cierto? Sí. Del martes. Ah, martes 20 de abril. Nico, ídolo, es que ya lo iba a levantar. Ya lo iba a levantar. Estaba aquí listo, listo así con una cachiporra, con la cachiporra de la verdad. Con la cauchera listo para dispararle. La cachiporra de la verdad listo. No, que no. Cauchera con un papel, con un bodoque de papel en un ojo, Nico. Sí, ya. Un bodoque así, hecho con babas, un kilométrico roto y uno. Ah, no, ahí la corrección. Y eso a usted no le parece también. Yo sé que es correcto todo lo que hagan. Es injusto cuestionar a los países en un momento tan crítico como este. Pero el impacto al sector, a los centros comerciales. Porque es que los centros comerciales no cerraban a las 8. El impacto a los restaurantes, a las... Uy, no, a todo, a las aerolíneas, a los hoteles, a los lugares turísticos de Colombia en los cuales hay que encerrar a la gente a las 8 de la noche. Sí, Santiago. Jaime. Y además con la cifra que reveló el DANE hoy, ¿no? Que justamente... Hoy dijo el DANE que la actividad económica en febrero cayó 3,48%, es decir, la cifra de economía del país para todos los gremios y los sectores del sector productivo no está nada bien. De hecho, hay algunas críticas porque los expertos dicen que, por el contrario de lo que está haciendo el gobierno y las alcaldías, lo que había que hacer era tener ciudades 24 horas y ahora solamente tenemos ciudades 8 horas, por ejemplo en Bogotá, con ese toque de queda que inicia a las 8 de la noche. Entonces, pues sí iba a ser complicada fuerte, la situación económica. Muy fuerte. Yo nunca salgo de noche, pero entiendo que la gente a veces necesita salir, darse un aire, darse un respiro, después de que completamos ya en Colombia exactamente, al menos, nosotros nos fuimos a las casas en radio, si no estoy mal, Nico, el 12 o 13 de marzo del año pasado, si no estoy mal, y ya vamos con 13 meses en una situación muy complicada. Es que eso tiene unos factores psicológicos muy fuertes. Durísimos. Mire que Nicolás es un tipo al que no se le puede hablar en el programa desde hace rato porque se pone mal. A mí no me hablen. Se volvió delicado. A mí no me hablen. Es que está alterado. Sí, lo he notado. Bueno, y una última pregunta, Santiago. Señor. ¿Cuál es la posición de ustedes para mañana? O sea, ustedes simplemente van a registrar, hay una posición, hay una oposición, hay una lucha, hay un cuestionamiento de todas estas medidas. ¿Cuál es la posición del noticiero en este momento sobre esta situación? Perdón, pues, la pregunta. No le puedo anticipar cuál va a ser la posición editorial que la fija obviamente Luis Carlos, pero hasta ahora la verdad es que ha sido muy respetuosa de las medidas, entendiendo que pues los casos de muertes están aumentando muy rápidamente, pero pues que los empresarios también se están quejando porque la quiebra. Ustedes mañana van a tener por lo menos el cubrimiento más completo que podemos tener un noticiero en la mañana de la situación de la parte económica, social y de salud del país. Todas. Ese es el compromiso de ustedes. Todas las caras, Jaime. Sí, señor. Que no se diga más. ¿Para qué cambiar de dial? Ánico. No es necesario. La FM en toda Colombia. Ninguna. 4 de la mañana a 10 de la mañana. ¿Algo más o todo bien? ¿O con eso ya tienen, les sobra y les basta? Ese va a ser el tema central. Seguimos hablando de la reforma tributaria. Le tenía el dato de que todo está en manos de Cambio Radical. Los señores congresistas de Cambio Radical tienen el toro por los cuernos. Es el partido que va a definir si sí o si no, o cuáles son las modificaciones. Y esta semana va a haber una reunión de bancada en donde el ex vicepresidente Vargas Lleras pues no va a estar muy contento, porque lo que nos han contado es que varios congresistas, de hecho la mayoría, están con el gobierno, contrario a la posición del ex vicepresidente Vargas Lleras. Pero lo que vaya pasando en las reformas se los contamos. Es decir, que en Cambio Radical hay varios congresistas que están a favor del gobierno, es lo que nos dices. Sí, la mayoría. Ay, caray, caray. Sí. Ese es el oficio de la política, Santiago, que ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Y hay alguien que lo conoce mucho mejor que todos ustedes. Sí. Nicolás Samper Camargo. Es verdad. No, pero de salud pública, de administración de Bogotá. De todo, de todo. Ahorita está hablando turco. Fútbol. Hace poco habló. Ah, sí, también. No, está. Idiomas. En sabiduría. Altos no, del Golán. Todo. ¿Sabe qué me dijo ahorita por el privado, Jonathan? Que Nicolás le dijo, dígale a Jaime que ya no me pregunte deportes, que ese no es mi fuerte, ni el esa vaina, ya yo no me sé nada otras de vainas. Yo no sé nada. Sí, yo esa vaina no sé nada. Yo pensé que sabía, pero de lo otro, o sea, de eso. Imagínese, y de deportes no sé. Y mire. Que, oiga la coba que se acaba de dar Laura. Hágame el favor. Qué humildad. ¿Qué tal la autocoba que se acaba de tirar? ¿Qué tal que supiera? Y de deportes no sé nada. De fútbol no sé. Si no sé de fútbol, ¿cómo será de lo demás? Hágame el favor. Hola, ¿usted dónde salió tan sabio? Avión. No, como tan igualado, digo yo. No encuentro otra palabra. Bueno, Santiago, hermano, gracias por estar con nosotros, por oír el programa y porque siempre te pongo ahí en contra una esquina y a preguntarte, y un día más así, ¿sabe qué, Jaime? No, ni Luis Carlos es así conmigo, a mí no me moleste más, hermano, no, yo no vuelvo a llamar a él. Pero siempre tiene una respuesta digna, hermano. Como debe ser. Pues ahí intentamos, pero es que con usted... No, y cuando no sabe, dice, no sé, mañana le informo, ¿sí o no? Claro. Nunca le informo, pero... Pero en cambio Nico uno le dice, espere, y empieza a inventarse vainas. Lo que acuérdese que un buen periodista se inventa todo, ¿no? Ojo. Alguna cosita. Santiago, un abrazo, muchas gracias. Vamos a despegar. Bueno, faltando 5 minutos para las 7 de la noche, pues qué mejor motivo que escuchar, oír una buena canción. Y a las 7 volveremos con el Oscar y después con unos homenajes que hoy están muy lindos. Vamos entonces ahora con un clásico de 1977 de la banda Chic. Este tema que fue número 9 en el Reino Unido. Esto se llama Everybody Dance. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. El gobierno nacional ha entregado información sobre la llegada de nuevas vacunas a Colombia. El 21 de abril llegarán más de 540 mil dosis de Pfizer y se espera también la llegada de 1 millón de dosis de la farmacéutica Sinovac para el 27 de abril. El director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República ha dicho que el gobierno espera llegar a 14 millones de dosis en Colombia entre abril y mayo, y con esto se acabarían los problemas de las dosis, de las segundas dosis para las personas que no se han podido terminar de vacunar. La etapa 3 del plan de vacunación también iniciaría el 3 de mayo. La alcaldía de Bogotá ha dicho que habrá toque de queda nocturno este martes a partir de las 8 de la noche y de nuevo confinamiento general el fin de semana a partir del próximo jueves. En Colombia, más de 3.650.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Los premios Oscar 2021 son traídos a ustedes por Los Originales, gracias a Davivienda. Laurita, tú tenías una noticia importante que desafortunadamente quiero, no, afortunadamente prefiero que la hagas tú porque tú la originaste y tú conoces mucho de cine, y es cómo se va a hacer la presentación de alguna categoría desde Islandia. ¿Tú me recuerdas un poquito qué es lo que se va a hacer en el premio Oscar? Sí. O me confundí. Es que tú sabes que yo leo tanto que me confundo. No, así es, Jaime, porque cuéntanos. Las 5 canciones nominadas en los premios Oscar de este año se van a interpretar primero desde la azotea del nuevo Museo del Cine de la Academia, que recordemos que se viene hablando muchísimo tiempo de este tema y que por supuesto se ha postergado su lanzamiento por todo este tema de la pandemia. Y también se va a hacer otra presentación desde un diminuto pueblo pesquero de Islandia. Nico, obviamente va a ser lo suyo y lo mío. Uh-huh. Ese es el lugar. Claro, pero esto no va a ser un esfuerzo grandísimo de los organizadores por darle un giro al formato de la ceremonia, que pues que más que irse a Islandia para presentar un show, pues es absolutamente impresionante. Increíble. Y ese pequeño pueblo pesquero, Dios mío, Islandia, como hemos comentado acá, tiene 400.000 habitantes. Islandia pasó de una quiebra absoluta a ser un país muy importante con un índice de pandemia muy bajito. Islandia es un país reconocido por su belleza geográfica, por sus volcanes, porque la gente es muy simple y sobre todo porque la gente no le dirige la palabra a los demás, que es como la cosa que más nos llama la atención a Nicolás y a mí. O sea, la idea es no saludar a nadie, ¿no? Exactamente. Claro, como corresponde. Pero ha tomado especial relevancia este lugar, y precisamente este año gracias a una comedia de Will Ferrell que se llama Festival de la Canción de Eurovisión, la historia de Fire Saga. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla, es bien divertida, no. Pues es una película del completo estilo de Will Ferrell, y acá se presenta precisamente una balada, Husavik, que pues obviamente tiene no, todo el tema. No, pero eso sí, a mí me muero, yo me muero islandés. De la pena, pero hay que registrar Husavik, Emilio, después de esta nota, pero primero me gustaría que que Emilio nos comentara cuáles son las 5 canciones nominadas al premio Oscar que se van a mencionar desde allí, desde esa remota distancia de Islandia, que está en el paralelo número 69. O sea, de ahí al Polo Norte queda muy poco. De hecho, Will Ferrell no viene del Polo Norte, un elf por allá, chino. Sí, claro, sí, ha hecho películas así, de ese estilo, sí. Bueno, mira, pues ¿qué tenemos? Pues a ver, Jonah, esa es la primera canción que te mandé para que la listes, por favor. Pero primero cuéntanos los nominados. Sí. ¿Cuáles son los nominados que les van a dar todo este honor desde Islandia? A ver, está la canción EOC de The Life Ahead, que la hemos sonado muchísimo, canción de Laura Pausini, que está nominada por haber hecho la letra. Es muy bonita la canción. Warren, la y la película es muy buena. Yo la quiero recomendar, sí, con Sofía Loren, uh-huh, sobre una mujer que estuvo retenida en los campos de concentración y que después se dedica a cuidar a un inmigrante. También está nominada la canción Speak Now de Sam Ashworth y Leslie Odom Jr. de la película One Night in Miami, que tuve la oportunidad de verla este fin de semana y es maravillosa. Es un encuentro histórico entre Cassius Clay, antes de ser Muhammad Ali, Malcolm X, el señor Jim Brown, de jugador de fútbol, y el cantante Sam Cooke, gran cantautor. Uh-huh. Se la recomiendo, Nico. One Night, una noche en Miami. Sí. ¿Qué más, Emilio? The Trial of the Chicago 7 está nominada. ¡Floja! Perdón. Hear My Voice, bueno, por Daniel Pemberton y Celeste. The Judas and the Black Messiah están nominados. ¡Floja! DeMille y Her y Tiara Thomas con la canción Fight for You. Y esta canción de Husavik, que la canta Will Ferrell, y como ya dijo Laura, es de la película de Eurovisión. Y sus compositores son Richard Goranson, Fatmax Sus y Saban Kotecha. Así que oigamos, Emilio, a Will. Te voy a dar una recomendación. Sí. Asesórate de Nico para hablar islandés. Adelante, por favor. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Muchísima suerte a todos. Esta es la primera vez que voy a hacer un arepazo en que la persona escoge la respuesta. Son tres diferentes preguntas. Tres opciones. Sí, y la persona escoge una, pero pone, primero tiene que poner opción 1, pone 1, guión y la respuesta. ¿Ah? Ok. Ah, okay. Dos, número. Pero solo una. El que escoja dos respuesta. Opciones. El que escoja dos opciones menos 4. De una vez. O sea, el número solo no vale. Ay, Nico, yo no puedo. Sí, yo no puedo. No, tranquilo. Para estar segura. No, tú pones. Yo voy a poner opción 1, tal cosa. Opción 2, tal cosa. Opción 3, tal cosa. Se nos pone 2, tal cosa. Y la persona contesta, escogí la 2, rayita o 2, punto. Y la respuesta, que es otro número. Son números. Me. Que deje Erdogan. A ver. Erdogan. Erdu con U. Pero yo, ¿sabe que lo va a llamar un turco a su casa que vaya allá? Bueno, seguimos. Este es un arepazo del Oscar. Mucha suerte a todos. La película Mank la recomiendo profundamente. Sí. Un espectáculo de película. La historia de cómo se escribió el guión de Citizen Kane. Un poco lenta, pero buena. Es que lo bueno es despacio. No se les olvide. Cuando usted llega a un restaurante y pide, señor, ¿me puede traer un pollo cordon bleu, que es un pollo relleno de jamón y queso con salsa bechamel, y a los 4 minutos le sirven el pollo? Pues eso era recalentado. Sí, ¿no? Eso es raro, sí. Sí. Bueno, ¿listos? Ojo, sí, con el internet, al que lo llegue a agarrar con ¿listos? Eso, lo enguillotino hoy y se va del programa. Excepto uno, Nico. Gracias. Bueno, sí, bueno. Número uno, ¿en cuántas locaciones diferentes se filmó Mank? Número dos, ¿cuántas personas del reparto y de los extras terminaron siendo peinadas y maquilladas en total en toda la producción? Número tres, ¿cuántos vestidos creó la nominada al Oscar de diseño de vestuario para la serie? Falta Laura Hoyos, yo le espero. Música, a mí no me importa. Oiga, es que de verdad, hermano. ¿Usted se acuerda lo que dije, no, Nico? Sí, sí, sí. Usted se acuerda lo que dije, ¿no? Laura Hoyos, te espero. Para que no digas que soy malo contigo. Bueno. No, pues ya. Listo, vamos a comenzar con el menos cuatro. Menos cuatro para María Juliana Correa. Es que yo no puedo. ¿Qué? ¿Cuatro? Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo que menos cuatro? ¿Cuatro? Sí. Yo lo advertí. Está la grabación. ¿Tú tienes cómo tener acceso a la grabación? ¿Pero qué, en qué me equivoqué? ¿Respondí mal? Contestaste las tres preguntas. Dije que vas a escoger una. Ah, no sabía. No entendí, perdón. Eso no lo entendí, pero ven, por pregunto, eso yo pregunto. ¿Alguien oyó que dije el que conteste más de una opción tiene menos cuatro? Pregunto. Ay, yo no escuché eso. Menos cuatro. Ay, para Laura, para no, María. No, de verdad. Pero, Nico, tengo ¡qué razón, verdor! Importante verdor. No, yo no entendí eso. No, no entendí. Y paré y dije, voy a volver no, a explicar. No, yo me voy a retirar del arepazo ya este mes, ya para que sigo. No, toda matemática. Uno tiene derecho a perder un mes con violencia. Bueno, Laura Hoyos, opción número uno, que es ¿en cuántas locaciones se filmó? Contestó dos. Eso es un menos uno fulminante para ti. O sea, es fulminante, pero vamos a poner uno total. Okay. Orlando Rivera, a la opción uno, contestó. ¿Contestó sí. este el negro? Contestó 20. 20 locaciones, 30% de 20 da 26. No, está bien, pero no la lograste. Nicolás Samper, a los vestidos, puso 450 vestidos, la opción 3. También es un menos, uno fulminante. Buah. Y Laura Natalio Franco, la opción 2. Muy bueno por reírse de mí. No, pero es que tú tienes menos 4. Pero es que... yo me no, yo no entendí, riendo, yo sea, estaba, no puedo ¿saben qué es lo peor? Yo pensé, yo entendí en que la pregunta era de selección múltiple, cuando digo las tres preguntas y yo tan raro, pero ¿cómo así? Que ¿pero qué es esto de selección múltiple? Esto no es selección múltiple, son por tres eso yo entendí. Respuestas. O sea, la yo selección múltiple era de la múltiple es una respuesta. Escoja ah, sí, enredé, 20, 40, 80 yo, o 100 vestidos, si usted pone uno y es una. Importante, no, ¿verdad? No, no expliques mucho, el que aclara oscurece. Está claro que yo vivo en la luna. Y Laura Natalia Franco, 400 tienes menos uno, que tiene que ver con las personas que fueron, que llegaron por pelo y maquillaje de todo el coso de extras y todo. Listo. En los originales. Te salvó Orlando Rivera, que le va a dar un punto. Bueno. La corrección. Por valioso. Ídolo de ídolos, Orlando, su opinión. Corrected themselves. Qué bueno, no, me da mucha risa. When my wife tried to prevent me from... me lancé con toda, con furor. Qué bueno. Laura, María Juliana tiene menos 4, ¿no? Pero entonces voy a dar las respuestas para que ustedes calculen. Fue filmada en 28 locaciones separadas. Orlando dijo 20. Le di el punto. Bien, le di el punto. Yo dije 30. No, bien. Es que el tuyo no lo leo porque hay 3 respuestas. Pero o sea, quiero dejar constancia. Ah, bien, pues. O sea, saca tu nombre en alto. Victoria Moral, te felicitamos. Exacto, exacto. El grupo de gente que terminó en peinado y maquillaje del reparto y los extras, 1,835 personas. Ahí veo a Nico totalmente silenciado, como un bodoque. Y los vestidos diseñados por Trisha Somerville fueron 65 pintas, perdón, 69 no pintas. Si alguien tiene queja o alguien dice no me merezco el menos uno, pues me avisan. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Por favor. María Juliana tiene menos 15 puntos. ¡Qué vergüenza, Orlando, ni me leas! Orlando tiene menos 7 puntos, yo tengo 6. Laura Natalia tiene 7 puntos y Nico tiene 8 puntos. Oiga, Nico, hermano, nos están respirando en el cuello, hermano. Eso no lo vamos a permitir más. ¿Su opinión? Pero es que este menos 4, su opinión, ¿verdad? Dígame, este menos... es correcto. Dígame cómo alejamos este... No, es que estoy con el menos 4 como absorto, como que no he podido caer. Sí, no, Laura, esto a mí, ese puntaje. ¿Para que vean? Yo advertí. No, fuera de eso, preguntó mal y le dije, no, mi vida, te voy a volver a explicar, no sé si se acuerda. Ya entendí. Yo ya no puedo. O sea, yo ya no puedo hacer más por el grupo. Porque un día pasó en un arepaso que todos nos equivocamos, ¿recuerdan? No recuerdo. Entendimos mal la pregunta. No, pero es que en este caso solo una persona la entendió mal, entonces algo pasó. Yo solamente quería hacer claridad en ese punto. Ay, tan querida. Nicolás, sí. No aclare. El día que pasó que nadie entendió la pregunta, a mí me tocó cambiarla. Porque el que se equivocó fui yo seguramente, ya, y no fui claro. Nicolás, ahora, pues como María Juliana le dio por contestar las preguntas y decir, yo no, puse 30. Fuiste como un kamikaze, yo no hubiera pues alcanzado. Ya puso 30 en la número 1, vamos a leer. Para que vea cómo soy de tesa. Ella no, puso en el número, bestia. Vamos a leer, en la número 1 puso 20. ¿Y eran? Bien. Puse 30. No, acá dice. Puse 20, espera. Sí, tienes razón. Es que, en la número 2 puso 30 y eran 1,935. Ok. Y en la número 3 puso 130 y eran 69. O sea, no dio pie con bola. Sí, no, bueno, hay manera. Yo cumplo con advertir. Yo cuando... Es que el tema ese de que contestan cosas que no son... En este caso era la primera vez que ponía una cosa para que cada cual escogiera la pregunta que quería. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Sí, claro, o no, Nico? Claro, cada quien. Laura, ¿tú te acuerdas? Solamente pregunto si tú te acuerdas. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Yo no tengo nada más que hablar. Las aliaditas ahí terminaron. ¿Sí o no? No, pues no, es que... ¿Qué hacemos? Oiga. ¿Qué puede hacer ahí? Mire, no, cómo la pues morir. Es que a veces pasa que mire uno sí se pierde y no sé. Se enreda. Le pasa entonces a uno. Entonces la le diferencia le entre mucho. Nico y María Juliana, 23. ¿Y Orlando está contento con el puntico? Sí, era válido. Claro, Javier, claro que sí. Oiga, déjalo ver. Se regodea en el triunfo. Ahora puedo reír tranquilo. Se contonea. Bueno, vamos con música, Emilio. Faltan los homenajes, por favor, y otras cosas más. Ok, voy con música de un hotel maravilloso en París, que es el Hotel Cost. Ellos todos los años sacan unos compilados maravillosos de la música que suena en su bar. Y durante muchos años la música de este hotel fue manejada por un gran productor y DJ francés, Stéphane Pompugnac. De uno de esos compilados llega Louis Austin con esto que es Glamour Girl. Every day after work, I go to a bookstore around the corner, and I'm going to look for the glossy magazines. About fashion. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Día. Por cortesía de Laura Hoyos, música Emilio Sánchez, Laura, investigación de los muertos, de los nacidos, de los mal nacidos. Ja. Bueno. En un día como hoy nació Elliot Ness. Él era un hombre que luchó por destruir Al Capone y lo logró. De él se inspiró la película Los Intocables, la serie de televisión con Robert Stack. Nadie lo recuerda. Nació en 1903, un poco antiguo. Murió en el 57. La película Airplane, yo lo recuerdo por esa. En un día, Elliot Ness en Airplane. No, Robert Stack. Ah, perdón, sí señor. Pensé que Elliot Ness iba detrás de Al Capone en el avión de Airplane, pero era un poco tarde. Bueno. En un día como hoy nació un expresidente de RCN Radio, Bernardo Tobón de la Roche. Mire. Productor colombiano, falleció en 2011. Fue jefe mío durante 5 años. Un genio del sonido, un genio de la radio. En un día como hoy nació en 1945 Piero. Prefiero dejarlo así, ni siquiera registrar. Muy antiguo. No, pero sabe que era muy bonito la Sinfonía Inconclusa sobre la Mar, eso era una belleza. Ese fue un disco que a todos nos tocó de niños, un poco trillado, ¿no le parece, Nico? No, cero. Me pero yo le clásico. Recomendaría que los que quieran oír la Sinfonía Inconclusa se reúnan esta noche. Una belleza. Antes del toque de queda. Muchas gracias. Una belleza. En un día como hoy nació una mujer bellísima que se acabó a punta de cirugías. Ashley Judd. Era divina en Frida. Era bonita. O sea, divina. Y se metió un poco de colágeno, botox, heperotermina, ácido hialurónico y se volvió pedazos. Estuvo en Colombia ella hace unos años. Tan bella. Pero aquí no tengo los nacimientos, Laura. Ah, no, sí, señor. Un día como hoy, imagínense quién nació. Luis Miguel. No me digas. En el año 70. Sí. Ya está la, tan joven el primer capítulo tan de la flojo, segunda temporada, ¿no?, de la serie Netflix, ¿no? ¿Cierto? Sí, hoy justamente ayer lo colgaron salió ayer. El primer capítulo de la nueva temporada de la serie. ¿En serio? Y bueno, vamos a flojo. No lo he visto todavía. Siquiera me avisaron para no ver. Vamos a recordar uno de los mejores temas de su disco Aries del 93, esto que se llama Suave. Buenísima Suave. Ni para un cuchuflí de esos que usted dice que hay que hacer un cocorucho. No, no alcanza para el cucurucho. En un día como hoy nació James Franco, actor americano, me gustaba. Hoy en día no me gustaba, 1978. Kate Hudson, una belleza medieval, la hija de Goldie Hawn. Divina, también se puso un poco de cosas en la boca y sí, quedó como Aquaman. Sí, se fue dañando un tris. Catalina Sandino Moreno, nominada al Oscar. Oiga, ¿qué pasó con ella que yo no la volví a ver? Yo primero nunca entendí por qué la nominaron al Oscar. Yo esa parte todavía no la entiendo, pero bueno. Pero ¿y no volvió a sonar por ningún lado, no? Luego eso hizo una serie de películas independientes ahí, pero pero como que ahí quedó. En el año 87 nació nada más y nada menos que una belleza divina. Una cosa que salía a la cancha. Y un día, como a muchos deportistas, la acabó un incidente, en este caso que se dopó y salió. María Sharapova. Ah, claro. Linda, muy bonita. Sí, sí, sí. Y era muy varonil, tenía la espalda el doble de gruesa que la mía. Sus gritos llegaban a los 110 decibeles. ¿Cómo sería ella en otras actividades gritando? O preguntan sea, los genios de la arte decibeles de los gritos. Es la sirena de una ambulancia para que así, se hagan impresionante. La idea. En 1882, Charles Darwin. Yo no conozco un científico más harto que Charles Darwin, pero nació bueno, en 1800. Pero harto como él solo, ¿no? Uy, sí. El mico y que la vaina. La evolución. No, no. Uy, no, qué tipo tan harto. En el 98, uno más harto todavía, Octavio Paz, ganador del Nobel de Literatura. Nobel, claro. En 1990, harto también, una jartera. Sí. En el 2017, Aaron Hernández, fútbol americano, se suicidó. Una historia terrible. Una historia terrible. Su cerebro lo usaron como objeto de estudio. Por cuenta claro, de porque los el tipo golpes. No podía pensar de las locuras y las depresiones que le daban. Mató a dos tipos en un semáforo. Asesinó a dos personas en un semáforo. Sí, y lo condenaron por eso en la cárcel. Estaba deprimido, Nico, entienda, por Dios. Es que usted no ¿sabe qué? Y de ahí llegan a la conclusión de los golpes en la cabeza para los que juegan fútbol americano. No, por eso su cerebro fue parte del estudio. Para los que juegan fútbol, el fútbol normal, claro. Para los que juegan... Para los que pelean boxeo, para sí, los que hacen peleas de boxeo, para todo el mundo, eso salió de ahí, pero no me diga que en el fútbol el señor que cabecea esa pelota no, en yo un le, campo yo le conté, lleno de lluvia, no sé. Pero fíjese que el impacto, que también está siendo evaluado Alan Shearer, que es el mayor goleador de la Premier League, dijo, yo ya tengo ciertos problemas neurológicos y la mayoría de los goles que él consiguió en su carrera en Newcastle, Blackburn Rovers, fueron de cabeza. Bueno, muchachos, no puedo sino poner la canción de Roberto Carlos antes del último arepaso, por favor. Oh, en un día como hoy, hace 80 años, nació el ídolo, el hombre de la pata de palo. Sí. Roberto Carlos. Vamos a recordar entonces a Roberto Carlos con la versión original en portugués de su tema más importante, del 71. Esto se llama Detalhes. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, último arepaso de hoy. Mucha suerte a todos. Sencillito. Y yo les leo la lista mañana. En esa lista está Colombia. ¿Cuántos países Estados Unidos le recomienda a sus ciudadanos que no visiten por altísimos niveles de pandemia? Número de países. Nivel 4 es eso. Se va a acabar la música, María Juliana. Ya crece. Orlando Rivera, 80. Laura Natalia Franco, 30. Laura Hoyos, 30. Ay, pero es que yo necesitaba que cayera Laura Natalia Franco y no cae. Nicolás Samper, 45. María Juliana Correa, 25. ¿Por qué, María Juliana? Ya te tenemos bien alineadita. Menos uno para María Juliana Correa. ¡No! Sí. ¿Cuántos son? Necesitaba que fuera Laura Natalia Franco. Es que nos está respirando ahí cerca la nuca. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Cuando usted ha vacunado a 240 millones de personas, para ustedes todo es un problema, ¿no? 142 países. Está toda América Latina, por supuesto. Está toda Europa. Está toda Asia. Hay dos países que vi que no están en riesgo grande, que son Groenlandia y China. No, ¡hombre! ¡Hombre! Bueno, Nikito, despida por mí. Diga el ganador del tweet, pues esas vainas, por favor. Mire, el ganador del Twitter... Perdón, un minutico. ¿Cómo va el arepaso, por favor? ¿Qué pasó? María Juliana tiene menos 16 puntos, Orlando tiene menos 7 puntos, yo tengo 6, Laura Natalia 7 y Nicolás 8 puntos. Está complicado esto, ¿no? Está apretado. Bueno, el ganador del tema del día de hoy, que fue, según las historias que se han conocido para ti, ¿qué personaje del mundo debe ser una gran pesadilla como pareja? La victoria fue para estos tweets. Sebastián Guerrero dijo: todos los que alguna vez se han separado, casados o en convivencia, esa pareja pues obviamente no funcionó así como ustedes. Así como ustedes se han dado cuenta. Abrazo desde Nueva York. Jorge Botero Luján dijo: Jennifer López sería una pesadilla como pareja, no la llena nada ni nadie. Don Joker dijo: el zumbambica de Camilo con sus bobadas en las redes, falta de urbanidad, yo de Baluna lo meto en una olla de agua caliente para que afine. Besos a la fémina del tatuaje en el bracito, Turroncitos Correa, Pony y Nicky, los Ami. Andrea Niño dijo: Yoko Ono con su tupida de amor y cantos líricos. Uy, no puedo estar más de acuerdo. Jaime Andrés Restrepo: las caras de Amparo Grisales, qué mamera la cantaleta. Y John Martínez: de acuerdo a lo poco que ocultaron, las manitas de Gregorio Pernilla debe ser una pesadilla para cumplirle a la pareja. Esos fueron los ganadores. Chao, María Juliana Correa, que te vaya muy bien. Chao, Nico, cuídate mucho. Feliz noche. Tú también. Laura Hoyos, muchas gracias, que te vaya muy bien. Bueno, que estén muy bien. Chao a todos. Muchas gracias a Laura Natalia Franco, Orlando Rivera, y nos despedimos con música. Jonathan, ¿con qué nos vamos? Nos vamos a ir con una banda de Los Ángeles que se llama Hey Violet. Sus integrantes son Rena Loveless, Miranda Miller, Nia Loveless y Casey Morena. Entonces, nos vamos con esto que se llama Brand New Moves.